bienvenidos un día más a este reto de meditación de 21 días. Inhala. Exhala. Encuentra un lugar cómodo, tal y como lo estás haciendo. Y empieza a sentir el peso de tu cuerpo, muy importante. Pon conciencia en tu respiración y haz tres inhalaciones y tres exhalaciones de forma profunda. Eso es. Recuerda todo lo que has aprendido. Todo lo que has aprendido en meditaciones anteriores. Y activa tu oído. Escucha la música. Pon conciencia. Aunque la música suene, pon conciencia en tu oído, pon conciencia en esa música y deleítate en ello. Disfruta en ello. Activa tu olfato. Respira, respira, respira, respira, respira, respira, respira, respira, respira. Inhala. Exhala. Continúa ahí un poquito más, sintiendo la presencia, muy importante, la presencia, el aquí y el ahora. Aprovecha este momento para desconectar de todo, de todos por un momento, para sentirte, para ser. Aquí y ahora. Escucha la música. Mm-hmm. Como ya dijimos en la meditación anterior, cada vez hacemos menos, pero menos es más en este caso. Nuestro principal objetivo es estar totalmente presentes aquí y ahora. Presencia, presencia, presencia, presencia, presencia, presencia. Mantente con esa palabra en la mente, presencia, respiración, peso del cuerpo. Y activa tu oído. Incluso para los sonidos que escuches de fondo, ya sean agradables o desagradables, simplemente no los juzgues, mantente ahí, en presencia simplemente. Estás haciendo muy bien. Confío en ello. Eso es, recuerda, peso del cuerpo, respiración. A activar el sentido de la temperatura a través de tu piel, como también hemos hecho anteriormente. Siente la temperatura a través de tu piel. Inhala. Exhala. Empezamos a mover dedos de las manos, dedos de los pies. Y empieza a movilizar tu cuerpo poco a poco. Moviliza muñecas, tobillos. Y mueve todo tu cuerpo, poco a poco. Así que muchísimas gracias por acompañarme un día más en este reto de meditación. Nos vemos mañana. Un abrazo.